为什么是Contame cómo es acreditar Mostrame un mundo no hay lugar Vozes no mar que se escondem Com vergonha de ver talvez Thank you.